extraño sucedió. Tiré mi sombrero al aire, pero alguien se lo llevó. ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yaré? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yaré? Ya lo comentó la radio, la prensa, la televisión. Pregunté por el estadio y nadie me dio razón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. qué mala maña tú tienes cuando vas a hablar con ella. Qué mala maña tú tienes cuando vas a hablar con ella. La sujetas por el brazo como si la conocieras. Échate pa' allá. A mí no me digas nada, eso es lo que te gritaban. A mí no me digas nada, eso es lo que te gritaban. Aquello que te decían, cuidado, que eso se pega. Échate pa' allá, que se pega, que se pega, que se pega. Échate pa' allá. Yeah. majestad. Con su alegre compás tú podrás bailar y así disfrutar del sol. La mejor música para usted. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. del violín y la flauta, la raspa del güiro cuando resalta, la campanita montando un bajito, el piano y bajo bien acopladitos, y la voz por encima del todito. Qué linda suena la orquesta Aragón, donde La Habana mantiene la unión, y a los padrinos que crearon el son les prometieron seguir la tradición. Cuando sembraron la semilla en el malecón, qué rico suena en el violín y la flauta, la raspa del güiro cuando resalta, la campanita montando un bajito, el piano y bajo bien acopladito, y la voz por encima del todito. Qué linda suena la orquesta Aragón, donde La Habana mantiene la unión, que a los padrinos que crearon el son les prometieron seguir la tradición. Cuando sembraron la semilla en el malecón, y los padrinos de la tradición.